Bueno, mi nombre es Marianela Navarro, yo soy delegada del Frente de Organizaciones en Lucha. Estamos realizando esta jornada de protesta en el obelisco, realizando ollas populares, y a las 2 de la tarde vamos a movilizar a Plaza de Mayo a dirigir nuestro reclamo al poder político, con la consigna principal que la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a confluir con otras organizaciones, además, en Plaza de Mayo. Estamos exigiendo una inmediata aumento salarial para todos los trabajadores de las cooperativas, porque entendemos que en la última semana el golpe de mercado, el terrorismo financiero, ha pulverizado nuestros ingresos en menos de 24 horas. Y bueno, todo este plan económico no cierra de ninguna manera y va a arrojar a millones de argentinos a la marginalidad y a la pobreza, ¿no? Entonces, por eso estamos movilizados hoy, y la semana que viene vamos a confluir con el resto de los movimientos sociales en el marco de la reunión que se va a convocar por el Consejo del Salario. Soy Silvia Sarabia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie, y hoy estamos aquí en la calle con un conjunto de organizaciones que hemos confluido con distintas acciones. Acá en Avenida de Mayo y 9 de Julio estamos junto con el Polo Obrero, con el MTR y Barrios de Pie, por supuesto, y el MCT. En el obelisco está la Darío Santillán, está el FOL, hay otro conjunto de organizaciones. En este momento en el INDEC también están haciendo el panazo los compañeros trabajadores de ATE. Y estamos viendo de confluir en la Plaza de Mayo, porque bueno, la situación no da para más. Las últimas medidas del gobierno son totalmente insuficientes frente a la situación que generó. Generaron una devaluación del 30% en una semana que realmente impacta directamente en los alimentos. Y nosotros ya desde hace varios meses venimos denunciando que aumenta la pobreza y que no hay respuestas contundentes o acordes a la situación que se generó. Pero bueno, lo que sucedió esta semana es una situación que agrava esa situación que ya veníamos arrastrando, y a eso se le suma que desde Desarrollo Social la ministra Carolina Stanley ha suspendido una cantidad de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que están sin cobrar por error, según ellos, y la solución no va a ser inmediata, sino que bueno, va a ser el mes que viene. Entonces, realmente vemos que hay una total insensibilidad sobre lo que está sucediendo con la mayoría de los sectores populares. No nos están entregando leche en polvo en las cantidades que corresponden y que venían entregando. Esto ya hace un par de meses que viene sucediendo. Hay provincias que no han recibido los alimentos para los comedores del mes de julio. Y no hay una respuesta en concreto con eso. Solo hay excusas. Queremos que el ajuste no sea sobre los que peor le están pasando. Y queremos que tanto el gobierno actual como el principal candidato que ha sido votado en las elecciones de este fin de semana reflexionen sobre que tenemos que estar más preocupados por lo que nos pasa a los habitantes de este país de carne y hueso, y no por lo que está pasando con los mercados, por ejemplo, ¿no? La verdad que la mayor preocupación tiene que ser con que nuestros pibes y pibas no están pudiendo comer como corresponde, y que se siguen destruyendo fuentes de trabajo genuinas, que se sigue perjudicando a la pequeña y mediana empresa y a las economías regionales. Creo que eso es el dato principal, y las medidas principales tendrían que estar en ese sentido. Los anuncios del presidente respecto, por ejemplo, a la asignación universal son un parche. Es un 1.000 pesos para septiembre, 1.000 pesos para octubre. La verdad que me hace acordar mucho a aquellas zapatillas que te daban, una zapatilla antes de la elección, otra zapatilla después. ¿Qué va a pasar para adelante? Tiene que haber aumento de las jubilaciones, tiene que haber aumento del salario mínimo, aumento de la asignación universal, aumento del salario social complementario. Y la verdad es que los sectores financieros, quienes están preocupados por las LELICs, por el dólar y por las tasas, bueno, que eso sea un segundo plano, porque por delante de todo tenemos que estar las personas. Buen día, yo soy Ismael Jalil, soy compañero de Correpi y de Poder Popular. Estamos aquí acompañando el reclamo de miles y miles de trabajadores ocupados y desocupados, y en este caso nucleados en los distintos movimientos sociales que hacen al Bloque Piquetero Nacional, a Barrios de Pie, al Polo Obrero, al FOL, al MULX, una serie de movimientos donde ustedes pueden ver lo que es la concurrencia, que es verdaderamente multitudinaria, para expresar dos cosas fundamentales. Una es el repudio a la continuidad del gobierno de Macri en las condiciones de sometimiento, de hambre y miseria en las que estamos, y la otra es en la necesidad de articular una respuesta que sea en forma inmediata, que entendemos que tiene que ver con la promoción de algunas medidas que de algún modo atenúen y contemplen la necesidad de todo el pueblo trabajador. Entre ellas se impone necesariamente una ley que suspenda cualquier tipo de despidos, ya inmediato, no se puede esperar más para eso, parar con la sangría de capitales que se están yendo y volcarlas todas en las cuestiones sociales, y fundamentalmente la clara actitud de decir basta con el fondo, gobierno para la gente que más lo necesita. Eso es lo que venimos nosotros a impulsar y acompañar aquí desde Correpi, desde Poder Popular. Soy Gabriela de la Rosa, dirigente del Polo Obrero de la Mesa Nacional, integrante de la Mesa Nacional. Hoy estamos concluyendo con un conjunto de organizaciones sociales, particularmente aquí en Avenida de Mayo 9 de Julio, nos encontramos más de 20 organizaciones, el Polo Obrero, 12 de Abril, el MAR, Votamos Luchar, el MTR Histórico y varias organizaciones más que vamos a concluir en Plaza de Mayo con un conjunto de organizaciones sociales también que se están concentrando en otros puntos de la capital y haremos un acto en la Plaza de Mayo. Bueno, en particular nuestro frente, el Polo Obrero, repudia el ajuste brutal que estamos sufriendo y la crisis acelerada que se abre después del proceso de elecciones, la devaluación monetaria que hemos sufrido con la suba del dólar y la pérdida del poder adquisitivo del más del 30% de los trabajadores que cobramos un programa social. ¿Y qué es lo que se pide de conjunto entre todas las organizaciones? Bueno, en primer lugar, obviamente que planteamos el trabajo genuino frente a la emergencia que estamos sufriendo, planteamos la apertura inmediata de los programas sociales, más y mejores alimentos para los comedores populares, que hoy vienen decenas y decenas de desocupados, de jubilados, de chicos a comer a los comedores y la comida no nos alcanza. Estamos planteando un seguro al desocupado y estamos planteando el aumento de emergencia también en los montos de los programas sociales, que no entra dentro de este aumento, entre comillas, que anunció el presidente.